ser que me debo haber levantado con la pata izquierda. Debe ser que me debo haber levantado con la pata izquierda. Del otro lado está la pared. Anoté en mi agenda cambiar la cama de lugar. Debe ser que me debo haber levantado con la pata izquierda. Pata izquierda, pata izquierda.